Paz y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio la cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Si fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. No es mi corazón que se muere de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. Para siempre. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio la cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante, dame el amor como lo haces con esos amantes. No es mi corazón que se muere de pena por dentro, pero te dejo y me marcho. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Fue sorpresa para mí hallarme en el cuarto en lugar de tu amante, para ir a decir que te pusiste muy nerviosa. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Imagina que soy tu mejor amante, hazme el amor.